Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y estamos con una barricada que le hemos anunciado, que le hemos esperado. Y que, bueno, no es tan fácil de que se concrete. Estamos con el embajador de Alemania en Bolivia, el señor Matías Song. Bienvenido, gracias por estar acá. Estamos transmitiendo también por Facebook. Buenos días y gracias por recibirme. Señor embajador, quisiera primero que nada conocer su trayectoria personal. ¿Hace cuánto tiempo está usted en Bolivia? ¿Qué profesión tiene? ¿Por qué le gusta la diplomacia? ¿En qué otros países ha estado? Soy abogado de profesión, pero nunca he tenido ejercicio de la profesión jurídica porque me juntó como jovencito al servicio diplomático. Entonces, toda mi vida profesional he sido... con la diplomacia, y porque sí, me interesa mucho representar a los intereses de mi país en el mundo, y creo que es probablemente para mí la profesión la más fascinante que conozco, también por la variedad, y este con esto estamos en Bolivia, estoy aquí desde 18 meses, más o menos. Es mi segundo puesto en Latinoamérica. No soy especialista en cosas latinoamericanas. Y eso es una de las cosas que me interesa tanto, ¿no? Tienes mucha variedad en una profesión, ¿no? Toda tu vida te quedas en una profesión, pero cambias prácticamente de empleo, de lo que haces cada 3 años, algo así, aprendes tu propia profesión de nuevo. Claro. En circunstancias totalmente diferentes, a veces con un idioma diferente. Entonces, nunca te quedas en una rutina profesional que no sea un reto. Tienes retos nuevos cada 3 años al menos. ¿Y dónde ha estado usted antes de venir a Bolivia o qué otros países? Antes de Bolivia, Guatemala. Antes de Guatemala, Australia. Antes de Australia, Washington, D.C. Antes... Con Obama. Sí, con Obama. Fui a la inauguración de Obama en 2008. Este fue el tiempo cuando llegó. Ajá. Entonces, antes de esto, Berlín, mi capital, ¿no? Necesitas, a veces regresas en tu propia capital, en tu propia cancillería para recivilizarte un poco. Antes de Berlín, Moscú. Antes de Moscú, Sarajevo. Wow. Sarajevo en las épocas de la... De la escisión del... Inmediatamente después de la... En una situación de posguerra. Posguerra, posconflicto es... Bueno. Y después de este tiempo, posconflicto es un tema muy importante. Muy duro. Yo conozco muy bien el trabajo de las mujeres de negro en ese contexto, que fue un trabajo muy valioso. Estamos con Matías Song. Él es embajador de Alemania en Bolivia. Yo le agradezco mucho por estar en una barricada en Radio Deseo. Varios embajadores han venido, pero también son muchos los que han dicho no, muchas gracias, nunca jamás. Yo quiero confesarles que está invitado aquí a la radio porque yo he sido invitada al Congreso Mundial de la Deutsche Welle en Alemania a través de la Embajada de Bolivia en Alemania, y me sorprendió mucho esta invitación. Le aseguro que me sorprendió mucho porque, bueno, yo... Soy invitada a muchas conferencias, pero no por organismos oficiales. Parecería que los organismos oficiales tienen cierta distancia con un movimiento, con un perfil como el que tenemos nosotras. Creo que nosotros no tenemos nada que temer de mujeres creando. Al contrario, este fue mi idea personal, ¿no? Yo soy lector más o menos regular de tus columnas en la prensa, en Página 7, y creo que Mujeres Creando es una fuerza muy positiva, muy importante en la sociedad civil de este país, y creo que la situación de las mujeres es una situación mucho más dura aún que en otros países, ¿no? No es que en Alemania la situación de las mujeres es perfecta, pero no tenemos tanta violencia y todo eso. Y por eso creo yo que Mujeres Creando puede aportar una perspectiva muy importante a esta conferencia en Berlín, que es sobre desigualdades, ¿no? Y las desigualdades las tenemos en todo el mundo, pero son desigualdades diferentes. Y creo que la perspectiva de un país como Bolivia es algo de especial que necesitamos ver presentado en esta conferencia en Berlín. Bueno, me va a honrar muchísimo asistir a la conferencia y ojalá hacerlo muy bien. Estamos con Matías Song, embajador de Alemania en Bolivia, pero nos interesa aprovechar su presencia para hablar justamente de esto de ser embajador de Alemania en Bolivia. Yo no entiendo muy bien cómo funciona el servicio diplomático en Alemania. Tengo el modelo boliviano. Si no eres del partido Movimiento al Socialismo, no eres ni embajador, ni mensajero, ni tienes ningún cargo, porque no es un servicio necesariamente institucionalizado. No sé si en Alemania es usted forma parte del partido de gobierno, es un servicio institucionalizado, muy independiente del gobierno. Cada país maneja el servicio diplomático de manera muy diferente. Quisiera saber cuál es la lógica en Alemania. La lógica es la lógica de un servicio público profesional. Esta es una tradición bastante fuerte en Alemania, que comenzó, francamente, en uno de los estados de Alemania, Prusia. Y Prusia fue el estado primero en Alemania que introdujo, hace 200 años más o menos, un servicio público profesional, no partidario. Entonces, mi gobierno no sabe si soy miembro en un partido político o no. No lo soy, pero mi gobierno nunca me preguntaría: ¿tú eres miembro en un partido político? ¿Qué partido político es? Normalmente no se sabe. Hay muy pocas excepciones. Por ejemplo, tenemos algunas embajadas donde es importante tener un contacto directo entre el embajador y la cumbre del gobierno. Y por esas embajadas, sí, un conexo político con el gobierno es considerado deseable. Pero estos son... No más de... No es el caso de Bolivia. No, absolutamente. Es un sistema total. Es un poco como el sistema de Gran Bretaña. ¿No? Bueno, la paralela, Bolivia, la más estrecha que tenemos en Europa. En Bolivia, teóricamente, también es así. Hay una academia diplomática. Sí, de ahí salen los funcionarios y se supone que van. Pero es teórico eso, porque no es la realidad. Ahora, las embajadas que sí están relacionadas con el gobierno en Alemania serían Estados Unidos, Rusia. Algo así, sí, más o menos. Y cambia un poco, ¿no? Y no necesitas ser miembro de un partido político, del partido de gobierno. Una cierta confianza personal, una cierta cercanía personal es más importante, y esta confianza que tiene el gobierno, que tiene la canciller federal o el ministro de Relaciones Exteriores con personas que son diplomáticos profesionales, pero con una cierta cercanía. Uh-huh. Y este es el máximo que tenemos. No tenemos lo que los Estados Unidos tienen muchos embajadores políticos, ¿no? Son gente que no vienen del servicio diplomático, pero son gente de confianza política del presidente, de afuera. Este no lo tenemos. ¿Cuántas mujeres hay en el servicio diplomático, en el cargo de embajador, representando a Alemania en el mundo, y cuántos hombres? ¿Usted conoce ese dato? No exactamente la estadística, pero son menos que la mitad. No tenemos en el servicio diplomático todavía hoy, tenemos menos aplicaciones de mujeres que de hombres. Y esto se refleja también en las cifras, ¿no? En las estadísticas. Diría más o menos un tercio. Uh-huh. Un tercio son mujeres. A todos los niveles. Los niveles. Es poquito. Estamos con Matías Song, embajador de Alemania en Bolivia, en una barricada que espero sea muy interesante para ustedes. Mire, yo quisiera conocer, ¿qué piensa usted del concepto de colonialismo? ¿Cómo lo definiría? Si considera que el colonialismo es hoy una variable muy importante en la relación entre países. Posiblemente un embajador de mi país, de Alemania, es menos calificado de hablar de este tema que otros. Porque Alemania no fue ni colonizado ni colonizador. Con muy pocas excepciones por un muy corto tiempo histórico, ¿no? Alemania tenía colonias para, no sé, 30 años en todo, no más. Y por eso creo que la descolonización que se hizo en los años 50, 60, 70, es para nosotros un fenómeno muy importante en el mundo del siglo XX, pero no fue Alemania un gran factor o un gran jugador en este. Como observador, entonces, posiblemente un poco más objetivo que otros, ¿no? Porque no fue nuestra cosa. Creo que se puede decir que la descolonización es algo que probablemente todavía está en proceso. No es de verdad terminado ese proceso. Ahora, esa respuesta, digamos, yo la he escuchado mucho en Alemania, porque además yo he estado con una muestra de arte en Berlín que se llamaba Principio Potosí, y que denunciaba justamente, es en la Haus der Kultur in der Welt, en 2010. Y esta muestra denunciaba el papel de Alemania en todo el proceso del colonialismo en cuanto a la acumulación capitalista que Alemania necesitaba a través de los bancos, etcétera, en todo el proceso. Pero más allá de eso, el concepto de colonialismo no solamente toca a los países que tuvieron formalmente y jurídicamente y políticamente colonias. Yo creo que es un concepto contemporáneo muy importante para entender la relación entre los países del norte y del sur. Sí, ¿o no? Creo que se podría decir así, y este es porque con la descolonización formal que se hizo en las décadas del siglo XX, todavía se quedan estructuras que son estructuras a veces de dominación, ¿no? Entre, como tú dices, el norte y el sur. Y ahora, claro que hay análisis muy diferentes, ¿no? Y aquí también la análisis es muy diferente de una perspectiva, digamos, marxista o de izquierda, o de una perspectiva como la nuestra, liberal. Por eso, ¿no? Nosotros en Alemania somos un país bastante pobre, en contraste con Bolivia, que es un país rico. No tenemos ningún recurso natural. Nosotros no tenemos una opción para hacer una economía de rentas. Nosotros necesitamos importar toda la materia prima y energía y producir cosas que otros quieren comprar. Por eso, yo no sé si eso es colonialismo o no. Es nuestro vivir. No tenemos otra manera. Nosotros no tenemos la opción de la economía rentista. Bueno, por eso es existencial. No es por preferencia ideológica o por otros factores, ¿no? Este es nuestra existencia como económica, como país. Y por eso nuestra, ¿cómo diría yo? Nuestra liberalidad, nuestra preferencia por un mundo abierto, democrático, con estado de derecho, con garantías para el individuo, no es una preferencia tan ideológica, es cómo vivimos. Bueno, en todo hay ideología, ¿no? En toda la ideología. Estamos con Matías Song, embajador de Alemania en Bolivia. Yo quiero continuar con el tema del colonialismo, porque es verdad que Bolivia, teóricamente, es un país muy rico, porque tiene materias primas, pero las materias primas están secuestradas en una bolsa de valores internacional, donde Bolivia no tiene opción de plantear nada. Y países, economías como la inglesa, uh-huh, la alemana, la china, tienen el poder de determinar prácticamente nuestro destino. Y a eso le llamo colonialismo. Y quisiera sumar, uh-huh, otro tema. La categoría de desarrollo y subdesarrollo, yo la hallo también una categoría muy colonial. Ustedes manejan en su cooperación de Estado la categoría de desarrollo. ¿Qué entienden por desarrollo? ¿Qué entienden por subdesarrollo? Yo sí creo que hay ahí un componente muy colonial, muy fuerte. Dos elementos de respuesta solo tengo. El primer elemento es muy estructural, muy, muy fuerte. Tenemos sobre toda nuestra cooperación, tenemos acuerdos entre gobiernos. Entonces, no existe ninguna cooperación en cualquier país, incluso Bolivia, que no esté acordado con el gobierno del país, del otro país. Uh-huh. Entonces, no sé si este es colonial, no quiero discutir la tesis. Podría ser que sí, pero de toda manera esperamos que sea útil y, por cierto, está acordado con el gobierno del otro país. Hay excepciones. Por ejemplo, por tu invitación a Berlín, no hemos preguntado seguro a nadie. Seguro que el gobierno hubiera dicho que no. No hemos preguntado a nadie. Pero en la cooperación propia, ¿no? No hay nada que se hace sin el acuerdo del país, del otro país. ¿Ustedes hablan de desarrollo y subdesarrollo? No, prácticamente. Desarrollo todavía es un concepto, subdesarrollo no. Creo que no tenemos esto, la variedad en el mundo. ¿Ustedes hablan de tercer mundo? No se dice. Estamos hablando de un mundo único. Pero aparte de todo eso, es claro que el modelo de desarrollo, si quieres, que tenemos es el nuestro, ¿no? Es un modelo que se base en democracia, en estado de derecho, en una economía, una, como digamos, una, en Alemania se llama economía de mercado social. Entonces, donde los actores privados son los impulsores del crecimiento económico y el Estado tiene el rol de hacer más igualdad, de satisfacer las necesidades sociales de igualdad entre los ciudadanos. Uh-huh. Y ese modelo es el único modelo que conocemos. Pero que sea bueno para ustedes no significa que tenga que ser bueno a escala mundial. Totalmente no estamos tentando de imponer nuestro modelo a otros. Pero en la cooperación, claro que en nuestra mente el desarrollo es ese modelo. Y por eso los que no quieren cooperar con nosotros no lo necesitan hacer, ¿no? Es una causa donde cada país socio de nosotros, todos los países hermanos y amigos en el mundo, necesitan decidir si una forma o la otra forma de desarrollo, de cooperación, es consistente con su propio modelo. Solo donde tenemos áreas donde hay una coincidencia entre modelos, podemos cooperar con éxito. Sí, pero yo esto lo entiendo. Esto, dicho así, no suena tan mal. En la práctica se traduce en otra cosa, porque en la práctica la posibilidad, yo entiendo el colonialismo como la expropiación del derecho a decidir a nuestras sociedades, ¿no? Entonces, no te gusta, uh-huh, como yo mando aquí, y si uh-huh no te gusta, uh-huh, pierdes tú. O sea, que Bolivia solamente puede adscribirse al modelo de desarrollo planteado por la Unión Europea o uh-huh la cooperación alemana o etcétera, o retirarse. No puede, uh-huh, no hay nada que discutir. ¿Dices sí o dices no? No es así, para nada. No se discuta muy intensivamente cada 2 años entre los dos gobiernos sobre en qué áreas y cómo podemos cooperar. Y estas son áreas donde el modelo de desarrollo que tiene Bolivia, sus ideas propias, coinciden con las nuestras. Y por eso no es como tú dices, ¿no? Que otros países necesitan adoptar nuestro modelo de desarrollarse o no tenemos interés a cooperar. No es así. Bueno, estamos con Matías Son, embajador de Alemania en Bolivia. Yo lo tenía muy claro y muy controlado y muy bien visto, muy bien ubicado, el conjunto de los intereses españoles en Bolivia. Estaba a través de las AFPs, estaba a través de Repsol, estaba a través de una serie de empresas transnacionales que de carácter español que estaban en Bolivia. Pero no lo tengo muy claro para el caso alemán. Uh-huh. ¿Cuáles son las empresas, los intereses, digamos, económicos más importantes de Alemania en Bolivia? Hay muchas diferencias con otros actores, digamos, occidentales. Alemania, como decía ya, es un país industrial. Nuestro interés en el mundo es de hacer comercio con productos y producción industrial. Alemania no tiene empresas como las que tú mencionaste, ¿no? No tenemos una BP, un Exxon, un Total, un Repsol, un Gazprom, un Rosneft. Nosotros importamos nuestra materia prima y nuestra energía en el mercado mundial. Y normalmente Alemania no invierte a la fuente de materias primas. Es una diferencia histórica. No puedo explicar exactamente por qué es el caso, posiblemente porque a causa de las dos guerras mundiales, pero ya antes no teníamos este acceso directo a la materia prima. Entonces, lo que nos interesa es tener colaboración tecnológica con otros países. Y aquí en Bolivia está funcionando bastante bien, en el sentido que empresas alemanas son las, muchas veces, que son las contratistas del Estado boliviano, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de instalaciones de energía, ¿no? De termoeléctricas y otras inversiones del Estado boliviano en la infraestructura boliviana, hay empresas alemanas que son las contratistas. Y esa es una cooperación, creo que funciona bastante bien. No tenemos grandes inversiones de los actores globales alemanes en Bolivia. En otros países sí. En otros países, China, sí. Por ejemplo, ¿no? Es no sé si sabes que la famosa industria automóvil de Alemania produce más automóviles en China que en Alemania. Bueno, ese es un fenómeno que está pasándole a todos los países, a todas las grandes industrias, ¿no? Con la emergencia de China. Sí. Estamos con Matías Song, embajador de Alemania en Bolivia. Cuando dice usted todavía no, ¿es porque eso se viene? ¿O es porque no, pero no es así, punto? ¿Qué? Esto de que alguna industria o hay alguna inversión alemana importante en Bolivia. Claro que hay muchas empresas en Bolivia que son de, como digamos, de descendencia alemana, ¿no? Hubo una migración y una inmigración alemana desde los 1880, algo así comenzó, y muchos de estos alemanes inmigrantes tenían negocios. Entonces, sí, hay empresas con descendencia alemana, pero son empresas bolivianas. Son empresas bolivianas. Claro que con sí. Una, por ejemplo, el caso de Inti. Sí, Inti es el caso probablemente el caso mejor ejemplo. De Inti, sí. El caso de Inti es uno de tantos. Hay un club alemán, hay un colegio alemán, y hay, digamos, la clase dominante boliviana. Está compuesta en buena parte por personas de descendencia alemana. Sí. A ver, ¿cómo? ¿Por no qué lo, el gesto? No lo sé, gesto? Es difícil para mí decir, pero no. Si miras al club alemán, si miras al colegio alemán, ¿no? El elemento alemán es bastante pequeño, ¿no? No hay mucha gente ahí que habla alemán. No hay mucha gente ahí que tiene un nombre alemán. Algunos tienen un pasaporte alemán, sí, pero es una sociedad, es una historia muy exitosa, creo, de integración. Los alemanes en Bolivia no son gente que se mantienen aparte del resto de la sociedad. La lógica del colegio alemán es una lógica bastante segregacionista. La lógica del colegio alemán no es una lógica pluricultural, no lo es. Estamos con Matías Song, embajador de Alemania en Bolivia. Yo lo que estoy intentando con el tema de las empresas y con el tema de las empresas de descendencia de alemanes en Bolivia, que son varias. Stege, por ejemplo, seguramente claro. También lo es. Stege, Inti son las que me vienen. La papelera, yo sabía que estaba en manos, que eran capitales, no sé si alemanes, pero en manos de familias bolivianos. Alemanas. Usted, finalmente, ¿para quién trabaja? La pregunta parece muy dura. Voy a explicarle. Por ejemplo, en el caso del embajador, de un embajador X, voy a volver a mencionar el caso de España, yo tengo la sensación de que son representaciones diplomáticas para sus empresas, más que para sus sociedades. En el caso de la embajada alemana, tenemos esta doble condición. Hay una gran población migrante remota de hace muchos años, pero que tienen raíces alemanas, tienen un colegio alemán, tienen empresas, tienen una cámara boliviano-alemana de comercio que controlan básicamente ellos. Y luego hay empresas alemanas que van a adjudicarse o se adjudican o se hubieron adjudicado importantes contratos. ¿Usted cómo hace? ¿Usted es un representante de quién? Primeramente del gobierno de Alemania. Esto es un embajador, ¿no? Represento el gobierno y todo el sistema político, ¿no? El embajador también es el representante personal del jefe de Estado. Pero en nuestro trabajo diario se trata de representar intereses políticos, intereses económicos, intereses culturales y hacer de manera que la cooperación sea tan estrecha que posible entre los dos países. Claro que hay situaciones de competencia con otros. En el económico es claro, ¿no? Si se trata de la adjudicación de un contrato, solo uno puede tener el contrato, ¿no? Es un contrato con una empresa de un país o del otro país. No pueden tenerlo los dos. Pero este es bastante raro. Y creo que la representación de Alemania no es tan diferente aquí en Bolivia que la de otros países. Y la historia de migración, de inmigración de Alemania no hace tan diferencia, justamente porque, como decía, es una historia de inmigración muy exitosa en términos de integración en el país, ¿no? Y por eso creo que nuestra representación aquí es bastante pequeña y la cooperación es un pilar muy importante, pero en otras partes también tenemos intereses más o menos como otros países, con la excepción de, como decía ya, que no tenemos tanto interés en la materia prima, en los hidrocarburos, en todo eso. Ahí, en este área, Alemania tiene menos interés que otros. Estamos con Matías Son, embajador de Alemania en Bolivia. Uno de los migrantes más célebres para mí y más queridos de Alemania fue Bernhard Guten Tag, fundador de de los Amigos del Libro, de la editorial Los Amigos del Libro, un hombre que llegó con su bicicleta o con unos libros, ya no me acuerdo el relato. Don Werner era amigo mío, pero yo tengo noción de otras migraciones no agradables, como el caso de Klaus Barbie, ¿no?, que vino a refugiarse. Entonces fue una migración muy contradictoria, así como tú tenías un Bernhard Guten Tag, tú tenías también nazis que huyeron hacia Bolivia. ¿Qué piensa Alemania hoy de esto? Es un tema que no es un tema único de Bolivia, ¿no? Hemos tenido varias migraciones muy diferentes de Alemania en Latinoamérica, ¿no? Tenemos la vieja inmigración desde los 1880. Después creo que teníamos una ola de emigración alemana en los años 20 del siglo pasado. Después hemos tenido los perseguidos, por ejemplo, los judíos de Alemania, perseguidos por los nazis. Muchos se refugiaron en Latinoamérica y un buen nombre también en Bolivia tuvo refugio. Y después de la guerra, muchos criminales de guerra nazis lograron de manera diferente de huirse en varios países latinoamericanos, una vez más, incluso Bolivia. Y el caso Barbie es el caso el más vergonzoso, creo, que este tipo, este criminal de guerra, pudo refugiarse para, no sé, más de una década, creo. Pero con amparo del gobierno. Este se relacionó con el gobierno de Banzer, este colaboró con el gobierno de Banzer. Y ahí es donde yo veo, no solamente en el caso de Klaus Barbie, yo veo a cierta migración alemana convertida en clase dominante en Bolivia y muy relacionada con los intereses, digamos, usted verá a la burguesía boliviana como muy pequeña, yo también a la oligarquía boliviana relacionada con los intereses de la clase alta. La migración alemana en Bolivia, con excepciones maravillosas como el caso de Werner Gutentag, se ha fundido con la clase alta boliviana, con los intereses contrarios a los derechos humanos, contrarios a los derechos laborales, contrarios a la democracia, contrarios a la pluriculturalidad. No lo sé, María, si se puede ver así, ¿no? La sociedad boliviana ha cambiado mucho, ¿no? Y claro que Bolivia fue en el pasado un país dominado totalmente por una oligarquía. Y inmigrantes, probablemente en estos tiempos históricos, querían adherirse a esta oligarquía, ¿no? Este fue la medida del éxito para cada inmigrante, ¿no? Si tenías acceso a esta oligarquía o no. Y aquí espero que podemos ver cómo la sociedad, la política de Bolivia ha cambiado, ¿no? No es para mí como embajador extranjero decir, pero digamos la dominancia de esta oligarquía ha sido más o menos rompido, ¿no? No existe de la misma manera que antes. Y este creo que es un proceso, si quieres, muy positivo de democratización, de inclusión de mucho más grupos de la sociedad boliviana que antes y de una, diría democratización. Estamos con el embajador de Alemania, Matthias Song. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en que la oligarquía ha sido parcialmente derrotada, ¿no? Pero tengo muchos miedos todavía. Yo creo que la base de la estructura económica, de cómo está distribuido el poder económicamente, no políticamente, no se ha tocado. Y yo veo en Bolivia una lucha por la subsistencia, un proceso de empobrecimiento muy fuerte en grandes masas, especialmente de las mujeres, y por lo tanto yo creo que hay ciertos matices. Pero usted tiene razón, esa oligarquía, digamos, terrateniente, racista, que estaba mano a mano gobernando con Banzer, con el dictador Banzer, ha sufrido algunos quiebres, pero creo que algunos otros quiebres que tenía que sufrir no los ha sufrido. Yo creo que es un proceso, entiendo, es un proceso inconcluso, un proceso inconcluso, pero por eso me interesaba saber mucho si la embajada alemana es una instancia de representación de las empresas alemanas, del gobierno alemán, de los ciudadanos alemanes aquí, o que deben ser poquitos, o de las generaciones de los migrantes que reclaman su condición de alemanes por perpetuar cierto esquema de poder también dentro del país. Sí. Este me permite una pregunta muy clara, muy simple. soy representante del gobierno alemán en primer lugar, de la sociedad alemana, de intereses económicos alemanas, ¿no? Bayer, por ejemplo, para dar un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Cuando hay licitaciones, velar un poco de nuestra parte de la embajada también, que el proceso de licitación sea transparente y abierto y equitativo. Y que, porque nosotros estamos convencidos que en una licitación abierta, transparente y equitativa, hay una altísima probabilidad que la empresa alemana va a ganar. Y por eso, ese es, sí, una representación también de intereses económicos de mi país. Lo que no representamos es la cuarta u quinta generación de inmigrantes alemanes que no tienen prácticamente ningún conexo con nuestro país. La Embajada de Alemania representa a Alemania, a la Alemania moderna, democrática, fuerte económicamente, que tenemos hoy. Bueno, está clarito, digamos. Estamos con Matías Song, embajador de Alemania en Bolivia. ¿Hay alguna forma de subvención? Porque yo tuve una barricada muy conflictiva con la agregada cultural de la embajada de Francia cuando le aludí al Colegio Franco-Boliviano. ¿Hay alguna subvención de la embajada alemana al Colegio Alemán? Mariscal Braun. Sí, no de la embajada, pero del Estado alemán, sí. Hay una subvención donde Alemania está enviando profesores de Alemania. Y Alemania paga los salarios de estos profesores. Esta es la subvención. No te puedo decir una cifra, un monto exacto por año, pero es importante. Y creo que es importante porque en contra de lo que decías tú antes, esta institución no es una institución para alemanes en Bolivia o para descendientes de familias alemanes. Creo que tenemos en todo este gran colegio más o menos 20 o 30 alumnos que son alemanes, que vienen de Alemania, que están en este colegio para tener una educación en el currículo alemán. La mayoría, la gran, los otros 1,000 más o menos, son, o 1,100 son, creo, son bolivianos. Bolivianos donde la familia no tiene ningún nexo familiar con nuestro país. Bueno. Gente que quieren que sus hijos van a tener una educación deseable en este lugar, y son dispuestos a pagar bastante dinero. Claro, es uno de los colegios más caros de la Menos de la caro Paz. Que los otros. No sé si, pero sí. 5 pesos o 500 pesos menos. Es uno de los colegios más caros para formar una élite con una conciencia de que este país es una mierda, Bolivia, y de que el modelo alemán es el que vale. A mí esto me duele mucho, y lo hacen el Calvert, el alemán y el Franco. Forman a un grupo de hijos de la clase dominante, porque el poder adquisitivo determina tu lugar en la sociedad, de jóvenes que conocen mejor la historia de Alemania que la boliviana, que desprecian su país, que forman una especie de apartheid porque es un colegio de élite. Esa es una crítica muy personal que yo tengo a todos esos colegios. No es solo contra el colegio alemán. ¿Vas a permitirme de no ponerme de acuerdo contigo? No, por favor, yo tampoco aquí, de lo que se trata es de discutir, ¿no? Claro, no. Claro que es, estamos en una discusión de élites, ¿no? Y creo que hay un punto probablemente que puedo comprender, pero del otro lado no creo que un país, sea Bolivia o otros países, necesita una educación absolutamente uniforme para todos. No sé si conoces mi ejemplo, tengo un ejemplo. No sé si conoces el Colegio Ave María en Villa Fátima. Lo conozco muy bien porque vivía yo en Villa Fátima. Antes vivía por allí. Okay. Y bueno, sé que es un colegio masivo. Es un colegio bastante masivo y es para mí un tipo de milagro, ¿no? Es una educación diferente de la educación estándar, pero cuesta muy poco porque la mayoría de los fondos viene de donaciones privadas de Alemania. Y pero no hay una cooperación oficial como no, con el colegio alemán. No, totalmente no. Este colegio enorme que hace una educación frente a Adepcoca. Sí, exactamente, sí, al lado de Adepcoca. Sí, totalmente. Y este colegio no cuesta ni un centavo al contribuyente boliviano, ni al contribuyente alemán. Y hace una educación que es, para ya, mí, pero bastante impresionante. Es impresionante, ¿no? Es impresionante, es cierto, es el mejor colegio de Villa Pero Paz. Es diferente, no es uniforme. Pero no recibe cooperación. No. Esto es lo interesante. Apoyo moral, es una especie de apoyo político. Porque, sí, claro, la clase alta, que no necesita ningún tipo de ayuda porque que se están robando el excedente de este país, recibe cooperación para los profesores, pero la Ave María no. Por responder al ejemplo que usted me puso. Sí. Estamos con Matías Song, embajador de Alemania en Bolivia. ¿Tiene sentido que algún boliviano o alguna boliviana hoy estudie alemán? Existe, sí. Yo sé que existe, pero yo personalmente creo que no tendría ningún sentido estudiar alemán. María, ¿por qué? Soy el embajador de Alemania. Te digo, a mí me pagan para no propagar el idioma alemán. Pero es claro que en Bolivia hay un interés de aprender alemán bastante, no es un enorme interés. Pero los cursos de alemán que hay en este país son llenos. Y en particular son los muy, muy jóvenes que quieren aprender alemán. Quieren abrirse, creo, una puerta para estudiar en Alemania. Y eso es, una vez más, un factor económico bastante fuerte. ¿No? Las universidades en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra cuestan mucho, mucho dinero. Prácticamente muchas veces es demasiado caro para una familia de clase mediana, ¿no? No pueden. En Alemania las universidades no cuestan tuition fees, como se dice. No hay una tasa, digamos, no hay una matrícula. No, no pagas para la matrícula. Solo tienes el costo de vivir. Sí, no, y yo esto lo entiendo y lo sé, es decir, ¿no? Pero y por eso hay muchos jóvenes que quieren abrir una puerta, una opción para una educación universitaria en Alemania. Y esta es una atracción bastante fuerte. Estamos con Matías Song y se nos ha acabado el tiempo. Le vamos a pedir que nos cuente una anécdota jugosa, difícil, de su estadía en Bolivia. Algo que nos quiera contar, que sea muy original, que sea muy interesante. Una de las experiencias más interesantes que tenía aquí en Bolivia tenía que ver con María Galindo. ¡Ah, caramba! ¿No? Cuando hubo este evento para el, ¿cómo se llama?, el Día de la Mujer, ¿no? No hemos hablado mucho de la situación de mujeres en Bolivia. y por eso me gusta revertir a este tema, el tema originario de Mujeres Creando. Teníamos este acto en un hotel de La Paz para conmemorar el Día de la Mujer, ¿no? El 8 de marzo, creo, es. Y allí fue uno de los esos típicos eventos diplomáticos, increíblemente esterilizados y aburridos. Y llegaron unas mujeres de Mujeres Creando, haciendo de este evento algo de interesante, muy diferente. Y este fue muy original, de mi parte, no puedo hablar para otros. De mi parte, de la parte también de mi esposa que fue allí y que es una feminista muy fuerte, muy apreciado. Gracias. Bueno, sorprendente porque la verdad es que nos hemos conocido en ese evento, conocido no se puede decir, sí, porque nos visto. Vimos simplemente, sí. Ya saben ustedes lo que pasó en el Hotel Casa Grande, que por si acaso Casa Grande es un hotel que hace elogio de lo que es la casa del amo en el esclavismo, ¿no? Uh-huh. Casa Grande es la casa del amo y es muy grave que se quiera tomar esos sitios también para hablar de algo que es una emergencia, que es la situación de las mujeres. Bueno, se nos ha ido el tiempo, le agradezco mucho, ha sido muy, muy amena la discusión con usted. Uh-huh. Muchas cosas han quedado en el tintero, tendrá que ser en otra oportunidad. Y con mucho gusto, ¿no? Cuando regresas de Berlín, sería muy interesante tener un relato de claro esta experiencia. Sí. Claro. Gracias. Que sí. Muy amable. Esto no ha sido una entrevista, ha sido una barricada.